Bienvenidos a Desconexión. Donde la música se expande. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Desconexión. Hoy volvemos a ordenar un poco el caos, el capítulo número 5. Donde ya sabéis pues, que encontraréis una batidura de sonidos de todos lados sin compasión. Tras el capítulo 4, que fue bastante potente, la verdad, en este yo personalmente he decidido dar un volantazo en mis elecciones. Esperando sorprender y plantearle una buena batalla a Aritza, aunque nunca se sabe. Muy buenas, Aritza, ¿qué tal estamos? Muy buenas a todos y a todas, una semana más, pues muy bien. Deseando empezar ya la batalla, que además me la acabas de pintar muy bien. O sea que espero buenas y mejores sorpresas que la semana pasada. Bueno, he de decir que desde el Ordenando el Caos, el anterior, el número 4, de aquellas adquisiciones, ya he escuchado algunas, el disco de Morgan y, bueno, espectacular. Tengo aún pendientes más de aquella ocasión, pero muy buena pesca aquella ocasión. Y nada, pues hoy, lo dicho, he intentado sorprender, cambiar. Porque al final... Igual enseñamos una parte y parece que somos de una manera y, como decíamos, estamos muy enfermos y tenemos un poquito de todo, es como un cubo de Rubik. Así que nada, pues vamos ya al lío, vamos a darle velocidad al asunto para despertarnos un poco, que nos hace falta. Y bueno, ¿quieres comentar? ¿No? ¿Empiezo yo? Vale, pues vamos a comenzar con un tema que creo que va a entrar muy bien. Así para darle fiesta a este caos número 5. We'll be right back. Bueno, pues he querido elegir un temarraco atemporal del disco Big Game del 89. Hemos escuchado, como bien ha reconocido Aritza, White Lion y su Going Home Tonight. Tengo la suerte de tener este disco en vinilo y alguno más de la banda, y la verdad es que me flipa. Cada vez que me lo pongo, pues un subidón tremendo. En este disco quizás se pusieron más cañeros y menos melosos, como se les puede reconocer, como se les asocia, ¿no? Para mí es sensacional el vuelo a hacer de Vito Bratta a las guitarras. Como os habréis percatado, quizás ese aire a Van Halen en este disco yo lo noto bastante. Me parece sensacional. Me da muy buen rollo esta canción, por eso la he elegido, obviamente. Y encima, pues para abrir el disco y para abrir este programa, pues me parece inmejorable. Te ponen las pilas de golpe. ¿Quieres aportar algo al respecto, Aritza? Sí, pues bueno, que he reconocido la canción porque, vaya, no sé si es especialmente conocida, pero yo la tenía, vamos, la tenía oída de hace bastantes años. Nunca le he hecho mucho caso a White Lion, la verdad, porque bueno, sí, siempre han tenido como esa fama un poco de moñas y tal, ¿no? Pero al final también de instrumentistas excelentes toda la banda, ¿no? Siempre ha tenido un poco como esa dualidad. Entonces, es un tema elegante y pues bastante ochentero, y eso, alegre, da buen rollo y tal. No es la clase de música que me suelo poner todos los días, pero bueno, así me ha parecido buen tema. Yo por mi parte, para enlazar ya un poco, he elegido también un tema que es yo creo que bastante clásico, pese a ser del año pasado o de hace 2 años, si no me equivoco. Pero vaya, vais a ver también que, aunque con un sonido muy diferente, la cosa va bastante clásica. Bueno, pues vamos a ver si te empato el partido. Vamos a por este tema. Pues como había prometido, sonido clásico con producción más actual. Sonia también lo ha adivinado, pero porque, claro, hemos tenido un poco de trampilla ahí. Estos son los alemanes Attic con su canción Sanctimonious, del disco del mismo nombre de 2017. Casualmente, hace pocos días les pudimos ver en directo en una pedazo de gira con Marduk, con Valkyria y con Survival y Suicide. Y vamos, por mi parte fueron mis favoritos porque fueron los que más se salieron del canon de Sonido de la Noche, tuvieron muy, muy buen sonido, una puesta en escena pues súper sencilla pero súper efectiva, ¿no? Y los temas que a mí me costó entrar mucho al principio, con ese rollito King Diamond a la voz, los falsetes, que no soy nada amigo, pero luego vas escuchando y te das cuenta de que es un grupazo realmente y que tiene unos temazos como este que te despistan metiéndote un blast beat y luego se vuelve súper clásico, no sé. Bueno, me parece una maravilla. ¿A ti qué te ha parecido? Bueno, pues yo los descubrí en ese concierto, como comentabas, y me gustaron muchísimo. Cierto es eso, la influencia de King Diamond, lo que quieras, pero lo hacen con elegancia, o sea, no es como una banda tributo, ¿no? O sea, lo intentan sacar ellos. Además que, vale, sí, está la influencia de King Diamond, pero luego lo que contamos, también el toque a Halford ahí en la voz. Reconozco que los primeros temas es que me entraba la risa, porque yo con el falsete, o sea, le tengo mucho respeto, porque me parece espectacular el trabajo que hace el cantante. O sea, es que es súper jodido hacer eso, pero es que me entraba la risa y era en plan como, Dios mío, qué vergüenza, ¿por qué me estoy riendo si es que esto es una maravilla, ¿no? Pero bueno, es como todo, como decías, pues hacerte a ese sonido, a esa mezcla y tal. Y eso que yo, King Diamond, pues alguna canción y así, ¿no? Pero me parece una referencia muy digna a ti. Y yo creo que, al igual que quizás Ghost en su día, en otro rollo, ¿no? Van a pegar un pelotazo importante si no es que lo han pegado ya, porque, no sé, tenían, en la sala parecía como de culto ya, ¿no? Y son súper jóvenes, discográficamente hablando, y que son alemanes, que yo decía, ¿de dónde son estos que son alemanes? O sea, importante. Bueno, muy interesante este comienzo con el temazo. Ahora vamos con la sección de guerreras. ¿Quieres comenzar tú? Sí, vale, vale. Pues entonces pues voy a lanzar yo mi propuesta. Vamos, empate, va esto muy bien, está reñido hoy. Antes de poner el tema, por comentar, yo creo que quizás esta sí que no la reconozcas, porque es como que igual vas a poder pensar en muchas bandas, pero bueno, a ver qué te parece y a ver qué os parece a vosotros. We'll be right back. Bueno, bueno, pues hemos escuchado a D-Lane con su Sleepwalker's Dream de su álbum debut Lucidity de 2006. Aquí conocí a una recién nacida musicalmente para mí, que fue Charlotte Wessels. Bueno, es la cantante, quien se ha convertido en fija mis cascos por su voz. Y es que año tras año no ha dejado de sorprenderme hasta el punto de que el EP que han lanzado este mismo año como aperitivo a su nuevo disco, el single adelanto para promocionarlo, me parece de lo más arriesgado que han sacado en su carrera. Quizá otro día lo traiga porque vaya tela, es que me parece espectacular. Y nada, pues la cuestión, D-Lane puede parecer una banda más de estas de metal sinfónico y así, pero para mí pues tiene algo especial, ¿no?, que os voy a contar. Este tema, además de traerme muy buenos recuerdos, me parece que se ha mantenido muy bien en pasados ya 13 años desde su publicación. Y bueno, pues en esta he pillado a Aritza, pero era fácil porque, en fin, pues él me puede pillar en unos sitios y yo le he pillado en este. Pero bueno, ¿qué te ha parecido así en general? Bueno, un tema de metal sinfónico correcto, ¿no? Con voz femenina y tal. Tampoco puedo decir mucho más porque... no sé, o sea, no es uno de mis estilos predilectos, aunque haya bandas y canciones que me gusten, ¿eh? Pero vaya, se veía bien producido y desde luego se ve que la chica pues tiene un vozarrón, que suele ser el punto fuerte de este tipo de bandas, ¿no? Yo, por mi parte, he elegido una banda estatal, una banda de Madrid, en concreto, para la sección de guerreras y con un estilo, nada... completamente diferente y muy alejado. Así que aquí os dejo con ella y a ver qué os parece. We'll be right back. Bueno, pues como había prometido, cambio de estilo total. Estos son Accidente desde Madrid, con su tema A Cambio de Qué, que abría su disco de 2014, Amistad y Rebelión, que sigue siendo mi favorito, a pesar de que en 2016 sacaran Pulso, que es un discazo también, pero no sé si por cariño o por alguna canción más redonda, me quedo antes con este. Es uno de los grupos más internacionales dentro del punk melódico que tenemos y muy poca gente lo sabe, pero han girado por Japón varias veces, por Inglaterra, de hecho son bastante asiduos a varios festivales ingleses y europeos, ¿no? Autogestionados. Es un grupo pues bastante militante que suele tocar en sitios pues que necesiten un poco su apoyo, ¿no? Tienen una actitud así más alternativa, antiespecista, bueno, que se refleja bastante en sus letras. Pero la música, pues eso, es puro punk rock melódico, con trazas de hardcore, con una voz súper especial, que igual al principio es lo que cuesta hacerse. A mí me costó hacerme al principio, pues una voz muy, muy, muy particular, ¿no? Es muy bonita, pero tiene un timbre también bastante extraño, pero una vez entras, ya es, no querrías que fuera de otra forma, porque es el sello distintivo del grupo. ¿A ti qué te ha parecido? No, pues me ha gustado. Dentro del punk melódico, ¿no?, comentabas, me ha parecido muy interesante. Y bueno, lo que decías de la voz, al principio puede parecer como un problema, pero a la larga yo creo que es una ventaja, un distintivo, porque ya pues a la mínima se reconoce. O sea, lo que decimos, el que arriesga, ¿no?, pues puede salir bien o no. Pues en este caso, pues oye, esa voz, pues a mí me parece especial. Y creo que es como que luego, si te lo ponen de otra manera, no serías capaz de verlo igual. Es como tiene que ser así. O bueno, pues nada, pues con esto abandonamos ya, cerramos la sección guerreras. Bastante variadito. Y nada, pues nos vamos a meter ya con la tercera sección de hoy, que es Reivindica, que ya sabéis que aquí reivindicamos bandas de la península que pensamos que merecen más atención de la que tienen. Y nada, pues voy a ir yo con mi elección. Pero antes de que escuchemos el tema, solo quiero daros unos puntos para que estéis atentos, ¿eh? Primero quiero que os fijéis cómo rompe el tema de manera super bestia en el minuto 3:18. Realmente sensacional, lo notaréis. O sea, no tenéis que estar ahí en qué minuto tal, no, o sea, lo vais a notar, porque hay una progresión y se nota el cambio. A mí me parece súper emocionante. Y luego, poco después, hay un minuto más o menos después, como que destaca el teclado, que me parece una maravilla y que también pues lo vais a notar. Así que, bueno, dadas estas pinceladas, os dejo con el tema, que dura casi 10 minutos. Hoy he traído yo el tema largo, que parece esto una ping-pong, pero no. Pero bueno, creedme que el viaje merece mucho la pena. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Se os ha hecho corto, largo y sufrible? Yo creo que no, ¿eh? Que ha sido sensacional. Porque estos Boira te llevan y no te sueltan. Bueno, hemos ido a Yao. Bueno, yo lo pronuncio así, que en fin, no será así. Que no sé si es tan catalán o qué. No tengo ni idea, pero guapísimo. Boira es una banda de post-rock, de esas para ponerte la piel de gallina sin compasión, que seguro que lo habréis percibido así. Es decir, que tuve la suerte de verles en directo en el Resurrection Fest del año pasado, en el Desert Stage, y que gracias a ello pues se han quedado en mi vida, porque si no, para rato yo conocía una banda así, porque escucho cuatro contadas, como comentábamos aquí. Pues eso, me transmitieron muchísimo y me los apunté. No sé si estuvieron tocando una media hora o así, pero me pareció bestial. Nada, ¿qué te han parecido estos Poirarich? Pues la verdad, un temazo de post-rock, ¿no? Que como estábamos hablando fuera del micro, a mí es un estilo que me gusta mucho. Quizá no entienda demasiado, ¿no? Pero pues porque hay muchísimos grupos, ha habido sobresaturación en los últimos años. Pero siguen saliendo propuestas tan buenas como esta que has puesto, ¿no? Con los teclados, con los cambios, que hace que en un tema tan largo no te aburras en ningún momento, ¿no? Y además precioso, que es de lo que se trata, ¿no? De que te eleve y de estar flotando prácticamente. Entonces, me ha parecido muy buen tema y muy, muy buen descubrimiento. Vale, y ahora por mi parte, para cerrar la sección de Reivindica, donde damos cabida a bandas nacionales, yo me he ido por un derrotero completamente distinto, que ahora vais a ver, por el rap metal, que qué raro, ¿no? Estará diciendo aquí quien nos esté oyendo, pues Sonia lo está pensando. Es una banda, además, muy, muy, muy cercana, porque es navarra, y no quiero daros más pistas, pero para mí sacaron uno de los discazos del año pasado. Así que aquí os va el tema Tiempo. En la recámara, el que vive la vida como si nada pasara, el que disfruta cada brisa que acaricia su cara. Por ahora, cada hora llega su hora apartada y el firme paso del tiempo no para siempre. Tic-tac, tic-tac, no volverá. Lo que no tenga remedio, resolverá. El omnipresente monta en cólera y obedad. Si la hora es novedad y el pasado te olvidará, aunque tú lo recuerdes, todo lo ya pasado nos hace un poco más fuertes. Si lo muerdes, sé que te envuelve, pero el tiempo que pasa ya no vuelve y eso te pierde. Y así se nos escapa esa arena entre tu dedo. Y un día más que pasa es también un día menos. Y así se nos escapa esa arena entre tu dedo. Sí, dejando ya en ti y en todo lo que te rodea, como el que tiene un sentimiento dentro y lo rapea, como aquella mujer que sin dejarse ver, sin querer pena el ser ver cuando se pasea. Todos pasamos por eso y el paso del tiempo nos tiene a todos presos de la cuna de incenso. Vivo disperso en el tiempo, verso tras verso, viviendo hasta el último aliento. ¿Crees que puedes pararlo? Si no, pues aprovechalo. Algunos exprimiéndolo, otros solo matándolo, mayores añorándolo, niñas aparentándolo. Tiempo pasó sobre tu camino, sobrevolándolo. ¿Y qué te quedó? ¿Qué fue lo que el tiempo te dejó? ¿Y qué se llevó? ¿Qué fue lo que se perdió con el tiempo? Ojos que le vieron ir, nunca lo verán volver. Quiero volver a ver llover a tiempo. Porque el tiempo no volverá, si lo pierdes, solo a ti te dolerá. Porque el tiempo no volverá, porque pasa no vuelve, el tiempo que pasa no vuelve y eso que pierdes. El tiempo que pasa no vuelve, el tiempo que pasa no vuelve y eso que pierdes. El tiempo que pasa no vuelve, el tiempo que pasa no vuelve y eso que pierdes. Y eso que pierdes. Y así se nos escapa esa arena entre tus dedos. Un día más que pasa es también un día menos. Y así se nos escapa esa arena entre tus dedos. Esto era Tiempo, como había dicho antes, de los navarros Aizkora, de su último disco No Muertos, de 2018. Bueno, en fin, para mí lo mejor que se ha hecho en toda Navarra de rap metal en los últimos años, tanto a nivel de producción como de letras, temazos redondos, con Puto Punky a la voz, que me parece uno de los MCs con más flow de todo el panorama navarro, ¿no? Que anteriormente cantaba en De Cuajo, estuvo en el último disco, Tuerca de Vuelta, y luego no supimos nada de él durante bastante tiempo. Ha hecho sus pinitos en el rap en solitario y demás, pero hasta que se metió en Aizkora no sabíamos nada de él. Y bueno, eso, que me parece, para ser una autoproducción es una barbaridad como suena. No hay tema flojo y me parece un disco súper especial dentro de la escena navarra. ¿A ti qué te ha parecido? Bueno, me ha costado, pero lo he acabado reconociendo, ¿eh? Ese estribillo decía, es que esto lo he oído. Y bueno, con las pistas de que eran de aquí y así, pues he hecho un poco, he acortado, ¿no? Y he descubierto eso, he reconocido que eran Aizkora. Como te decía, no sé cómo los descubrí, pero flipé. Dije, ¿de dónde ha salido esta gente aquí? Digo, no, este sonido, esto es, suena impresionante. Y bueno, es una pena lo que comentábamos, que pues eso, que no toquen en directo y tal, ¿no? Porque esto molaría un montón, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Por lo menos ahí está esa grabación, que la podemos rayar todo lo que queramos. Nada, pues esperando si hay noticias. Así que muy buena lección, me ha gustado mucho. Porque ha sido como reencontrarme eso, con, digo, esto me suena y por qué me suena, por qué me suena. Pero bueno. Bueno, pues llegamos al final del programa, chicos y chicas. Y hoy queríamos ser un poco gamberretes, ¿no? Hoy vamos a, si de normal ya lo somos, normal, pues hoy un poco más. Hoy vamos a estrenar una nueva sección, que la estrenamos con muchas ganas. Y es que fue una idea que tuvimos en esas primeras reuniones para hacer esta locura, es una llamada desconexión. Entre esa lluvia de ideas surgió un nombre, Guilty Pleasures, y como seguro que habréis adivinado, pues va a sacar los trapos escondidos bajo la cama, al fondo del armario, o no, que tampoco tiene por qué estar escondida, eso es. Guilty Pleasures aparecerá de vez en cuando en este Ordenando el Caos, para que podamos liberar alguna de esas bandas que no son, digamos, entre comillas, bien aceptadas por la mayoría en este mundo del metal, rock, derivados, ya sabes. Pero bueno, para eso estamos, para destrozar todas las previsiones y todas las expectativas. Así que nada, pues la voy a estrenar yo. Aquí va a ser muy potente el asunto. He elegido una banda de Gotemburgo, en Suecia, míticas tierras que son conocidas por otras sonoridades y no tanto quizás por la banda que voy a poner. Antes de que la escuchemos, quiero daros unas pistas para ponernos en perspectiva. La banda nació en 2007 y desde su primer lanzamiento causó sensación, para bien y para mal. El uso de las melodías y el autotune es marca de la casa, pero lo que más me gusta es cómo te hacen todos los discos melosos y empalagosos a más no poder. Y no me aburren. Sí que es cierto que igual pecan un poco de parecerse los temas entre sí y poder ser intercambiados entre todos los álbumes, pero bueno, me chiflan. Poco más que añadir. Vamos con el tema y si sobrevivís nos vemos a la vuelta. Esto ha sido Death by April. April. De abril, ya tenéis. Bueno, que Aritza los ha reconocido. Ya conocía el tema. Bueno, ha sido Incomparable de 2011. De su disco también llamado así. Poco más que decir que no haya dicho. Solo puedo añadir que esa dupla de voces y esa voz melódica me encanta. Y lo que hace especial también a esta gente para mí es esas bases electrónicas que me parecen bestiales. Espero no haber matado a nadie por el camino. Pero bueno, me parece, por lo que hemos comentado, que Aritza va a ser muy hardcore en esta sección, con lo cual va a subir el nivel dependiendo de lo que ponga, y en la siguiente la cosa puede acabar con terribles consecuencias para vosotros, para nosotros no, pero nos vamos a pasar muy bien. Bueno, ¿qué opinas de este tema? Hombre, pues que es menos guilty pleasure de lo que yo pensaba, ¿no? Porque, a ver, es un grupo de metalcore, entre comillas, con autotune y con electrónica. Que, por cierto, has dicho que son de Gotemburgo, ¿no? Que, claro, que me imagino que serán el grupo al que los demás grupos de la ciudad le pegan, ¿no? Me imagino, serán los que reciban las chapadas en el cole y así, claro, porque... Sí, porque claro, en una ciudad con esa reputación, pues no puede salir siendo un palero y un moñas, pero bueno. Pero que no, fuera coñas, a mí el último disco, que es el de Worlds Collide, me parece, sí, me gusta bastante, me gusta bastante, pero bueno, no es nada nuevo, me gusta casi todo lo moñas y palero y demás. O sea que... yo por mi parte he cogido algo mucho más fuera de nuestra línea editorial, por así decirlo. O sea, para mí no es nada guilty pleasure, porque para mí no hay nada guilty pleasure. Lo que me gusta y ya está. Pero como tenemos esta línea editorial un poco rockera, metalera y tal, ¿no? Pues había que llamar a la sección de alguna forma. Y claro, yo me la he tomado al pie de la letra y he cogido algo pues bastante, bastante diferente. Pero vaya, que no deja de ser un temazo brutal, con una calidad increíble, y que me parece perfecto para cerrar el programa de hoy. Así que aquí os dejo con Contact. Jack was talking about it. It's definitely not a particle that's nearby. It is a bright object, and it's obviously rotating because it's flashing. It's way out in the distance, apparently rotating in a very rhythmic fashion because the flashes come around almost on time. As we look back at the Earth, it's up at about 11 o'clock, about maybe 10 or 12 diameters. I don't know whether that does you any good, but there's something out there. Bueno, pues como os había comentado, yo sí que me he salido más ahí de la línea, ¿no? Esto, para quien no lo haya adivinado, era Contact de Daft Punk, de los conocidísimos y, vamos, mundialmente famosos Daft Punk, de su último álbum, el Random Access Memories, que a mí me parece una obra maestra de la electrónica, de cómo recuperar esas influencias disco, funkies de los 70, traerlas a, ¿no?, al nuevo milenio, utilizar un montón de instrumentos analógicos. Tiene una, la producción es una auténtica locura, de verdad, todas las capas que tiene y todo. En esta misma Contact, la batería es acústica, está tocada de verdad, lo que hace que quede súper natural con todo ese sonido de los sintes y demás, ¿no? Y bueno, tiene lo que veníamos comentando, ese es el último tema del disco. Ese pitido que va subiendo, emulando a la subida de un cohete, que a mí es que me pone. ¡Buah! O sea, de repente me pone el corazón a 180, que yo creo que es su cometido, ¿no? Y cómo te deja descansar la canción cuando por fin termina, que es una canción que es como un tour de force, que al final te deja como agotado, ¿no? Bueno, no sé, a mí, yo es que soy muy fan de Daft Punk y quería poner un tema un poco diferente también, porque tienen singles millonarios, pero que todo el mundo los conoce ya, y bueno, yo creo que poner los típicos de siempre del Discovery o lo que sea no va a aportar nada, ¿no? Entonces, este tema, que me parece súper especial, me parecía muy, muy interesante ponerlo y espero que os haya gustado. Aquí hemos echado buen rato discutiendo de esto. ¿Tú qué te ha parecido el tema? Bueno, me lo esperaba peor, ¿eh? No sé si es que yo estoy acostumbrada ya a estas movidas, estas mezclas y demás o qué, pero me lo esperaba peor. No sé, no me ha dado tanto el cante. Pero hemos dejado ahí la puerta abierta a que Guilty Pleasures va a ser más Guilty Pleasures que nunca, y puede ser de cualquier cosa. O sea, temed para la próxima, porque la cosecha puede ser terrible. Terrible para vosotros, vuelvo a insistir, pero para nosotros no sé. Pero me ha gustado. Sí que es cierto esa parte de decir que se acabe ya esto, por favor. Pero está muy bien conseguido, porque luego te relaja, ¿no? Y bueno, nada, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Yo creo que ha sido, como siempre, estos ordenando el caos, pues son un caos, pero muy interesante. ¿Quieres añadir algo que te ha parecido? Pues que hoy, más que ordenar el caos, yo creo que lo hemos desordenado todavía más. Creo que hemos hecho más caos, pero me parece que eso es lo genial y lo bonito de este programa, ¿no? Que están saliendo todo tipo de propuestas, además, de una manera muy fresca. Nos está dando exactamente igual, siempre que tenga calidad, que queramos informaros a vosotros y enseñaros las cosas que nos gustan, ¿no? Así que yo creo que lo mejor que nos podemos llevar, que yo por lo menos me llevo, es que todo lo que os estamos ofreciendo en estos programas es música que de verdad nos flipa y que sentimos y que nos encanta hacerosla llegar a vosotros y a vosotras. Y aparte de ello, pues nada, encantado, una semana más, cada vez me siento más cómodo con esto de hablar con el micro y demás, ¿no? Ya empiezo a sentir este home studio como nuestro y nos vemos en la siguiente. Bueno, la siguiente, esto no hace más que subir. Yo no sé qué va a ser el Ordenando el Caos número 6. O sea, viendo estos últimos, va a ser un poco apocalíptico, pero guay. Ha sido muy interesante este viaje, el programa de hoy, porque a diferencia del 4, que era un tiki-taka, ¿no?, un ping-pong, pero se acababa ordenando, ¿no?, el caos medianamente. En este es lo que dices, yo creo que ha sido un poco que hemos dejado todo el mundo perdido, ¿no? Yo no sé dónde se ha quedado toda la gente. Si yo me escucho este programa, digo, ¿qué he escuchado, no? Pero bueno, esa es la magia. Bueno, pues hasta aquí otro programa de desconexión, Ordenando el Caos número 5. Esperamos que os haya gustado mucho. Muchísimas gracias por estar ahí un programa más.